¿Cómo grita un chaqueño que anda herido, compa? Corazón sincero y mi cariño entero te di a cambio de nada. No tuve nada tuyo, por eso oigo a mi orgullo reírse a carcajadas. Invita mi conciencia, que no tengo vergüenza, que no debo quererte. Pero por más que lucho, te sigo amando mucho, no logro aborrecerte. Mi propio orgullo herido se ríe de mi destino y aplaude mi derrota, porque me vio triunfando y hoy me ve mendigando un beso de tu boca. No imagines siquiera que algún día te siguiera cual perrito faldero. Y hoy tengo que rogarte para poder besarte igual que un limosnero. Que no tengo vergüenza, que no debo quererte. Pero por más que lucho, te sigo amando mucho, no logro aborrecerte. Mi propio orgullo herido se ríe de mi destino y aplaude mi derrota, porque me vio triunfando y hoy me ve mendigando un beso de tu boca. No imagines siquiera que algún día te siguiera cual perrito faldero. Y hoy tengo que rogarte para poder besarte igual que un limosnero.